Amalo pío, amalo pío, amalo pío, amalo pío, amalo pío, amalo pío, amalo pío, amalo pío, amalo pío. Amás, hermano, tocas hermoso, muy tu voz, muy tu voz. Muy bueno, amigo, qué bueno. Pásame tu Instagram. Yo soy de Argentina.